La historia de la radio comienza en el dial de amplitud modulada. Fiel a la tradición, Radio Canelo 149 AM, hoy más que nunca, rinde homenaje a los pioneros. Quédate con lo mejor, quédate con tus orígenes. Radio Canelo, liderando el dial con la fuerza de la amplitud modulada. 5 de la tarde en punto. Porque el adulto mayor forma parte de la sociedad en que vivimos, merece una comunicación constante y fraterna. Por ello, en Radio Canelo CB 149 AM presentamos Brisas de Otoño. Un programa exclusivo donde se revelan las inquietudes, sueños y aspiraciones al cual tiene derecho el adulto mayor. Brisas de Otoño. Dado a la poca atención que tienen en esta sociedad, estamos empeñados en que este espacio sea la voz de la tercera edad. Música y palabras para aquellos que están en el otoño de sus vidas. Con ustedes, el creador y conductor, Juan Ortega, la voz del corazón. Estimados y queridos auditores, gente linda que es la familia de esta radio. Nos hemos estado preparando desde hace algún tiempo para hacer retornar a esta radio lo que le falta a la gente linda de la tercera edad. La Radio Canelo, siempre estimados y queridas amigas y amigos, ha estado en la línea de poder abarcar todos los ámbitos de la sociedad en que vivimos, porque es una radio comunitaria, porque es una radio al servicio de la sociedad en que vivimos. Queremos agradecer, y antes de agradecer, quiero presentar a un gran amigo, locutor de hace muchos años, que está conmigo en este proyecto, y quiero presentárselo a todos ustedes. Con ustedes, estimados y queridas amigas y amigos, nuestro querido amigo que nos va a acompañar, no en todos los programas a lo mejor porque él tiene mucha actividad, Rodolfo Soto. ¿Qué tal, Rodolfo? Hola, Juanito, ¿cómo le va? Amigas, muy buenas tardes. Amigos que nos escuchan de la queridísima Radio Canelo, porque te voy a contar, Juan, que tú sabes que yo soy San Bernardino. Exactamente, señor. De corazón. Y te tengo mucho afecto a lo que es la Radio Canelo. Y también tuvimos aquí años atrás haciendo algunas cositas hermosas. Estoy contigo en este proyecto. Yo creo que es una cosa pero maravillosa lo que está haciendo Juan, de poder reunir o convocar a través de las ondas de Radio Canelo a todo un sinnúmero de personas que necesita una voz que lo acompañe. Y no está mal dicho, ¿no?, decir que tú tienes una voz que llega al corazón. Y eso yo pienso que como comunicador es un don que tienes y que debes aprovecharlo. Ahora, nunca es tarde para empezar, porque no falta que me va a decir, oye, pero Juanito, tú mismo te puedes decir, oye, pero no, ya estoy medio complicado por decirlo así. No, Juan, mira, siempre es momento para comenzar una gran empresa. Y esto te digo, con mucho cariño, es una gran empresa. Muchísimas gracias, Rodolfo. La materia prima para la cual vamos a trabajar, estimado Rodolfo, es una materia prima humana espectacular, como lo es el adulto mayor, tan dejado de lado en los momentos en que vivimos. No nos debemos olvidar que en Chile los mayores representan aproximadamente más de 2 millones de ciudadanos. El Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, es la institución que debe velar por el derecho a saber de los mayores, entregando información y demás. Pero hay un problema, estimado Rodolfo. El SENAMA no tiene una comunicación directa con el adulto mayor, que yo dijera que es lo que le falta. Radio Canelo ha puesto sus ondas a disposición de esta labor maravillosa que es llevar la comunicación hacia adulto mayor que está en el otoño de su vida y que desgraciadamente en esta sociedad no tiene voz, estimadas y queridas amigas y amigos y estimado Rodolfo. Por eso es gratísimo para nosotros y agradecerle a la dirección de la radio que estuvo dispuesta a cedernos este espacio los días viernes y por qué no decirlo, querida gente linda, a lo mejor algún día puede ser más seguido. El amor se puede divulgar también a través de la radio. El amor, estimado Rodolfo, también se puede hacer por este medio maravilloso que es la radio, que tiene el privilegio y la magia de hacer sentir y de imaginarnos las cosas lindas de la vida. Oye, ¿cierto? Mira, yo soy un tipo de radio, tú lo sabes. Algunas cosas, pitutos y cosas por el estilo, hago algo para la tele, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa que lo he leído, lo he visto, de que la radio te hace trabajar la imaginación. Exactamente. Y según lo que he escuchado, todo este tema del Alzheimer, etcétera, viene del hecho de que la persona pierde esa capacidad de trabajar su mente. Y yo no quiero con esto atacar a la televisión ni nada por el estilo, pero la radio es un instrumento que nos ayuda a nosotros a poder trabajar cada vez más nuestra mente. Nosotros traemos en la cabeza una especie de disco duro que no se llena nunca. Exactamente, ¿ya? Que es un privilegio de la vida. De todas maneras. Y nosotros debemos seguir adelante. Yo creo que eso, el tema, escucho de repente a muchos pares míos que estamos cerca ya de los 60, decir, oye, ya no hay la hora de jubilar, hombre, para no trabajar más y poder dedicarme a descansar. Yo creo que esa no es la idea. La idea es seguir buscando nuevos proyectos en la vida. Es verdad, tenemos que cumplir una etapa, ¿no?, de trabajo. Muchos de nosotros aún estamos criando hijos, educándolos, en fin. Pero yo creo que es importante el hecho de poder ir creando cosas. Ahora, este programa yo pienso que puede ser una especie de incubadora de una serie de sueños que se transforman en ideas y las ideas también llevarlas a proyectos y realizarlos. Porque tal como tú dices, Juan, hay muchas cosas que a uno se le ocurren en la vida, pero quedan ahí en el tintero. Y no son nunca una realidad. Exactamente. Y qué lindo y qué bonito el día para haber iniciado nuestro primer programa, estimado Rodolfo. Un otoño con sus hojas ya cansadas de haber estado en el verano, en la primavera, adornándonos el paisaje que nos embarga muchas veces el corazón, cansadas ya empiezan a caer y a descansar en la tierra de donde nacieron. ¿Qué te parece, Rodolfo, si escuchamos una voz que muchos de nuestros auditores que nos pudieran estar escuchando en este momento, ya que es el primer programa, seguramente también les va a traer más de un recuerdo? Una voz espectacular como ya no hay, el señor del bolero. Don Leo, queremos recuerdos. Por favor, cántanos un bolero. Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad. En la brisa que viene del mar, se oye el rumor de una canción. Canción de amor y de piedras. Con ella fui noche tras noche hasta el mar para besar su boca fresca de amar. Y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto a mar. Solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Ah, ah, ah, ah. Quiero besar su boca otra vez junto al mar. Vereda tropical, veredita tropical. Brisa de otoño por Radio Canelo CB 149 y sus ondas sentimentales para nuestros adultos mayores. Queridos auditores, junto a mi amigo, estamos contentos, fuera de micrófono hemos conversado la temática difícil que viven muchos adultos mayores y que es digno destacar en un programa radial, ¿verdad, Rodolfo? Mira, Juan, yo creo que lo más terrible para una persona ya llegando a cierta edad de quedarse solo. Ese es el gran... Creo que lo más terrible que hay. La soledad. Exacto. Te lo digo yo porque yo creo que este programa, Rodolfo, lo conversamos también fuera de micrófono, no lo podría hacer una persona joven. Yo tengo 75 años, lo digo aquí en la Quebrada La G, y he sufrido los mismos problemas que sufre la mayoría de los adultos mayores, yo creo. Hay momentos en que la vida, Rodolfo, por diversas circunstancias de la misma, nos hace sentir esa soledad que no queremos, ¿cierto? Bueno, lamentablemente es así, Juan. Yo creo que no solamente la gente ahora, la sociedad que vivimos, está sola cuando ya es adulto mayor. Estamos, mira, yo te voy a contar una cosa. El otro día iba hacia el mall del Plaza en Vicuña Maquena, ya, el del 14, tomé el metro ahí en la estación 25, en el paradero 25, y quería preguntarle a alguna persona dónde bajarme porque iba a una dirección determinada. Ya. No podía comunicarme con nadie porque la mayoría de la gente que estaba a mi alrededor llevaba puesto los fonos escuchando música. Ya. Ya. Y donde me apuntaba mi vista para preguntarle a alguien, todos tenían eso. Cada uno en su mundo, ¿ya? Y gente, estoy hablando de gente joven. Sí. Yo no digo que sea malo, ¿no? A mí me encanta escuchar música. Pero yo creo que eso, aparte de sentirnos tan comunicados, estamos tan incomunicados. Y esto es una labor hermosa que está haciendo Juan acá en la radio. No solamente con este programa que parte hoy, sino que... Yo conozco toda tu carrera acá con la parte folclórica y sé que has hecho un trabajo excelente y que mucha gente te quiere. Yo te lo puedo decir porque yo voy a comprar al almacén de la esquina de mi barrio y allá te conocen. Mucha gente te conoce, te quiere, te estima y considera, valora tu trabajo. Pienso ahora que con esta idea que estás desarrollando de llegar exclusivamente al adulto mayor, estás, creo que cumpliendo una labor pero realmente trascendental. Esto va a pasar mucho más allá, no te vas a dar cuenta cómo la gente se va a enganchar contigo, porque creo yo que tú eres la persona que más indicada en este momento que puede hacer un trabajo así, un trabajo con el corazón. Yo siempre he pensado que la temática del adulto mayor, tomando como base la gente que yo conozco, que está a mi alrededor, viendo por ejemplo cómo una determinada persona que ya sale jubilada, se va a su casa y se siente, Rodolfo, se siente como inútil, como que ya él ya se va a sentar en un rincón de su casa y se siente depresivo y deprimido. Y muchas veces este adulto mayor, sobre todo el hombre, Rodolfo, empieza con el cigarrillo, empieza con el traguito y como que no quiere vivir más porque dice, si yo ya no sirvo, yo ya no sirvo, no jubilé y ahora voy. Algunos piensan de una manera, por ejemplo, algunos dicen voy a disfrutar de mi vida y se ponen alcohólicos. Sí. Entonces falta campo, sobre todo en el hombre, falta comunicación. Mira, yo en una oportunidad fui a una comida de cierta familia y estaba el papá que tenía 80 años, ya. Lo pusieron como un objeto brillante, un mueblecito en la cabecera, ya, de la mesa. Ya. Y resulta que conversaban los hijos, conversaban las hijas, conversaban los sobrinos, conversaban los nietos, y era una algarabía enorme la que había. Y yo observaba a este señor en silencio. Nadie le dirigía una palabra. Y yo pensaba, estimado Rodolfo, para mí mismo, él está solo. Hay mucha algarabía, hay mucho ruido, hay una música de fondo, pero el corazón de este abuelo está solo. Él tiene deseos de contar las cosas que hizo en su juventud, sus aventurillas de por aquí, de por allá, pero nadie lo escucha. Entonces me acerqué a él, conversamos algunas palabras y nos fuimos al comedor que estaba solo ya porque estaban debajo de un parrón y empezó a contarme su vida. Y al final, estimado Rodolfo, me dijo, gracias, don Juan, por escucharme. Yo solamente, ¿sabe? A veces estoy en mi dormitorio y pienso que se me está olvidando hablar. Porque yo no salgo, no voy a un club de adultos, yo no voy a nada. Se me fue mi compañera, don Juan, tantos años, y estoy con el ruido, la algarabía de los nietos que corren y juguetean todo el día por la casa. Pero don Juan sabe, yo ya no hablo con nadie. ¿Por qué quiero hacer este programa, Rodolfo? Porque quiero que ese adulto mayor, si puede y tiene la bondad a partir de los próximos programas, tome el teléfono, nos llame al 84-14-135 y nos diga, de aquí para adelante no me siento más solo, porque tengo un programa radial que es para mí. Porque la Radio Canelo y el esfuerzo nuestro, que es diminuto para una labor tan importante, está conmigo. Para la abuelita que está sola y que muchas veces necesita una palabra, porque todos necesitamos una palabra. Sí, de todas maneras. ¿Cierto, Rodolfo? Sí, verdad. Esa abuelita que se acuerda de sus hijos que están lejos y que no la llaman por teléfono y sufre. Este programa estuvo en el aire 3 meses anteriormente, ya. Brisas de Otoño. Supe unas historias tremendas. Se terminaba el programa y seguía yo hablando por teléfono y tenía que darle el teléfono de mi casa. Sí, parecía un consejero sentimental, ya, de la abuelita. Me reía solo. Y decía, don Juanito, ¿qué puedo hacer si mis hijos viven aquí en Santiago y no me vienen a ver? Y yo fui tan buena madre. Entonces, y a veces no tengo con quién hablar porque ya no puedo caminar. Estimado Rodolfo, yo pienso que todas las radios de Chile y todos los medios de comunicación, es más, siempre he tenido esa idea loca en la cabeza, que debiera existir una radio para los adultos mayores. Oh, es una excelente idea. Donde encontraran su música, sus, sí, palabras, lo que ellos quieren escuchar. Exacto. Si ellos, muchos no saben usar ni el celular. ¿Entiendes tú? Viven de los recuerdos de la vieja Victrola, viven de los recuerdos de su vieja juventud, donde seguramente, dale un poquito más de volumen, viejo, donde seguramente en sus primeros amores dieron su corazón, y con el tiempo, estimadas y queridas amigas y amigos, se fue quedando en el pasado el amor que se sembró tan joven, y las hojas del tiempo y del tiempo pasado y de los otoños diseminaron esos amores idos de juventud. Si tienes ese pensamiento, estimado abuelo, como yo, o abuelita, Llámame al 84-14-135. ¡Desahoga tu corazón! Cuéntame, ¿qué cosas lindas viviste en el ayer de tu vida? Y yo te voy a regalar este tango, que seguramente te va a traer un recuerdo. Es una pequeña medallita que a lo mejor puede ser el signo de la fe de tu corazón. Medallita de la suerte por Alfredo de Angelis. Muchas glorias me dio el mundo al brindarme sus ofrendas. Son tantas que las confundo aflojándole las riendas. Gran poder es el dinero, más de todas esas cosas es a vos a quien más quiero. Medallita de la suerte que te llevo desde niño, y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte. No nací para quererte, porque junto a mi cunita te bendijo y mi viejita, y con el llanto de su amor fuiste para mi canción de cuna, y en mis noches blancas luna, flor del aire en mi camino, esperanza en mi destino, y será en mi partida la canción de despedida cuando a todos diga adiós. Yo nunca podré olvidar que fuiste vos mi dulce prenda querida. Medallita de la suerte que te llevo desde niño, y es tan grande mi cariño como el miedo de perderte. No nací para quererte, porque junto a mi cunita te bendijo mi viejita, y con el llanto de su amor siempre así, corazón, con el mismo amor. Medallita de la suerte. Qué lindo tango, estimados y queridos amigos y amigas, que le hemos escuchado a Alfredo de Angelis. Queremos brindar este programa con todo el amor del mundo. ¿Tenemos un llamado? Por favor, a ver, ¿de qué se trata? Hay un zumbidillo por ahí. ¿Aló? ¿Aló? No, tenemos problema. No, no podemos. Qué lástima. Vamos a solucionar ese problema. Ya. Decía yo, estimado Rodolfo, que bueno, nosotros tenemos la mejor voluntad, a veces salen algunos pequeños son extraterrestres. Extraterrestres que andan metidos por ahí, a lo mejor son adultos mayores, se quieren comunicar con nosotros, sí. Están desesperados también, no tienen voz ni voto, entonces quieren estar con nosotros. Vamos a ver ahora, ¿aló? ¿Aló? ¿Aló? Ah, por ahí salió, ¿aló? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con don Juan? Sí, ¿con quién hablo? No le voy a decir el nombre. ¿Ya? pero quiero a los de la radio también, al director, a todos los que componen Radio Canelo, ¿ya?, recordarlo en nuestro espacio del adulto mayor. Ya. Y me alegro mucho que hubiera vuelto el programa. Ya, señora. ¿Sabe por qué, don Juan? ¿Por qué? ¿Don Juan? Sí, dígame. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque ahí yo conocí el gran amor de mi vida. ¡Qué lindo! Los de la tercera edad también tenemos derecho de amar y ahí lo conocí. Cuando escuchábamos, cuando usted escuchaba este programa, lo conoció a él. Y están juntitos. El programa Brisas de Otoño. Gracias, mi reina, muchísimas gracias. Y si podría poner el Toda una vida. Toda una vida. Qué lindo. ¿Me escucha? Sí, la estoy escuchando. Toda una vida junto a ti. Te voy a escuchar. Lo pudiera poner. Ya. Toda una vida. Ya, ¿de qué comuna me llama? ¿Ah? ¿De qué comuna me está llamando? Mire, de la comuna El Bosque. Ya. Yo no voy a decir el nombre, pero la persona sabe que a quien le va todo lo que le digo, que lo amo mucho y gracias a Brisas de Otoño lo conocí. Él está escuchando, ¿cierto? Ya, qué bueno. Un abrazo grande para usted. Muchísimas gracias por haber llamado. Ya, gracias. Adiós. Chaito. Adiós. Oye, según lo que yo escuchaba, ella había conocido a su esposo por el programa. ¿Cómo fue el asunto? No lo entendí bien. Dice que en una oportunidad ella llamó aquí a la radio. Ya. Y llamó al señor. Entonces ella, ahora yo algo me acuerdo, porque incluso me invitaba, pero yo no pude ir. Yo di un teléfono. Sí. Algo por ahí fue. Tengo hasta esclerosis, tengo 75 años, no puedo acordar de todo. Entonces, y se comunicaron entre ellos, algo así. Pero yo no sabía. Ella me llamó en una oportunidad y me dijo que estaba pololeando, que tenía casi 70, pero que era la mujer más feliz del mundo porque había estado más de 30 años sola. Y que él era un amor de la vida y que iba a agradecerle al programa toda la vida por haberlo conocido. Y nos llama ahora, emocionadísima, diciendo que le buscáramos el tema Toda una vida, toda la vida. Toda una vida estaría contigo. Oye, eso. Qué bonita voz que tiene este cantante. Entonces le vamos a traer el tema. No me quiso dar su nombre, de vergüencita. Sí. Para el próximo programa. Oye, Rodolfo. Oye, entonces, aparte de ser un buen comunicador, eres un buen celestino, Juan, ¿eh? Eso yo creo que es algo que tenemos que destacar. O sea, hiciste un trabajo tremendo ya en épocas pasadas con este programa. Ahora, imagínate lo que va a pasar ahora. Comenzamos con una buena lluvia. Estábamos con un tiempo de sequía esperando la agüita hace muchos años, hace, digamos, mucho tiempo, no muchos años. Ya. Pero yo creo que fue preciso. Fue una tarde muy especial, sí, para iniciar este programa. Sí. Te voy a decir que muchas veces nos comparamos con el otoño, porque nosotros los viejos, como nos llamaban antiguamente, porque nos han cambiado varias veces el nombre, nos decían viejos, después nos pusieron de la tercera edad, ya. Después nos pusieron adultos mayores. Entonces, nos han cambiado varias veces el nombre. Yo simplemente digo, somos viejos. Me gusta el otoño porque caen las hojas. Y me gusta el otoño porque yo vivo el otoño de mi vida. Están cayendo las hojas del calendario y estoy viviendo cada día más. Pero elevo mi vista hacia el cielo y le digo, divino Hacedor, gracias por tenerme todavía, gracias por el viento que corre y acaricia mi rostro, gracias por la sonrisa de los niños que me das cuando paso por las plazas de un barrio cualquiera, gracias porque todavía en mi corazón siento la música celestial que canta allá en el río. Esas aguas que a chocar con las rocas van cantando buscando su muerte en el mar. Gracias por haberme dado la sensibilidad de amar todo lo que pusiste frente a mí. Gracias a la vida, Señor, por todo. Y para ti, querida abuelita y abuelo como yo, vaya esta Virgen de Virgen de Guadalupe, por la orquesta típica del Señor de los años 60, Alfredo de Angelis. Virgen Serrana de Guadalupe, vuelvo a tus plantas mi confesión. Yo soy un paria que nunca supe lo que es cariño ni religión. No tuve madre ni tuve amores, y tengo nieve en mi corazón. Mis ilusiones son como flores que arrastra el grito del ventarrón. Virgen de Guadalupe, dame tu cariñito, que si no me acompañas voy a morir solito. Virgen de Guadalupe, alma de mi canción, quítame con tus manos la nieve que tengo en mi corazón. Virgen del valle, me estoy muriendo, no me abandones en la muerte, maldigo y huyo, pero ella siempre viene detrás. Dame en la frente un beso tuyo, tan solo un beso, después te vas. Virgen de Guadalupe, alma de mi canción, quítame con en mi corazón. Un momento y ya volvemos con Brisas de Otoño, aquí en el 149 del dial AM. Atención adultos mayores, porque formamos parte de la sociedad en que vivimos, vuelve a Radio Canelo, Brisas de Otoño, la voz del adulto mayor. Un mensaje de palabras y música para el mundo del adulto mayor. Escúchenos a partir del viernes 13 de abril, de 17 a 18 horas. Ya parte la carrera de éxitos en Radio Canelo, el nuevo programa con los más importantes éxitos de la radio de los años 50, 60 y 70, con la conducción de Óscar Muñoz Cerón. Ya lo sabes, si quieres recordar aquellas melodías inmortales, solo tienes que sintonizar Carrera de Éxitos, todos los martes de 5 a 6 de la tarde y los domingos de 3 a 4 de la tarde. Carrera de Éxitos, solo por Radio Canelo, 149 AM, para toda la región metropolitana. Y online, al mundo entero, a través de www.radiocanelo.cl. Estimados y queridos amigos, no se olviden que el día domingo hay una cita tricolor aquí en la Canelo CB149. Con Chile en el corazón, de 13 a 15 horas, cuequeando como Dios manda, mis amigos. Los espero el domingo. ¿Quieres potenciar tu negocio? ¿Quieres ser parte de la gran familia de Radio Canelo? ¿Quieres ser un triunfador? Entonces, no esperes más y publicita con nosotros. Únete a nuestro equipo ganador. Llama al 8414135 o escribe a caneloradio@gmail.com. o visita nuestra página www.radiocanelo.cl. Radio Canelo, líder en la amplitud modulada. En Radio Canelo, cada domingo estamos rompiendo la inercia. Ven a abordar con nosotros problemáticas sociales, medioambientales y propongamos soluciones básicas y concretas. Rompiendo la inercia cada domingo en Radio Canelo a partir de las 11 de la mañana. En abril nació el amor. Que se quede entonces en nuestros corazones y en nuestros oídos a través de la música y la compañía de la 149 AM para todo Chile y el mundo entero. Del tiempo. 15 grados, humedad 77%. Deporte del tiempo. Y ya estamos con ustedes, Brisas de Otoño, con la conducción de Juan Ortega, la voz del corazón. ¿A usted se le ocurrió eso de la voz del corazón, don Rodolfo? Pero es que la voz, yo pienso que es importante que llegue a la mente, ¿cierto? Para poder entender y descifrar los códigos. Pero también hay una voz que llega al corazón, ¿cierto? La música nos pasa con eso. Cuando tú escuchas una canción maravillosa, así como esas que hemos estado escuchando, y tú sientes, ¿cierto? Tú sientes algo especial, porque eso te trae recuerdos de situaciones maravillosas. Yeah. En el caso, imagínate tú, yo tienes 75 años. Si yo te preguntara ahora, oye, cuéntame, ¿cuántas veces te has enamorado, hombre? Uy, me estarías hablando quizás cuántos días acá, ¿cierto? Entonces, hay ¿te la contesto? Mira el radiooperador lo que dice. Bueno, que, si tuviéramos conoce, más tiempo, lo llamaba para acá, porque yo se lo llamo para acá. Yo pienso que el radiooperador tiene algunas cosas que hay en... Él es un lolo que nació ayer. Ya. Pero a lo mejor ya te ha visto algunas cosas. Mira, yo te voy a decir sinceramente, me he enamorado de todo, toda la vida. Me he enamorado del viento, aunque azote mi cara. Uy, no. Me he enamorado de la lluvia, aunque me moje. Me he enamorado de la mujer que camina y que no conozco. Porque digo yo, bendito sea quien creó esto lindo que va pasando. ¡Uy, el viejo! Ahí me estoy saliendo el libreto. No, tú empezaste con puro eufemismo, no más nada. Ya. Oye, quiero saludar a la señora María Díaz, que me llamó. Por supuesto. Dice que le costó para comunicarse. La señora María Díaz vive en el Paradero 40 de la Gran Avenida. Y aquí estoy, Juanito, me dice, Sandra, mi hija, me tiene vuelta loca. Me tiene vuelta loca diciéndome que hoy día empezaba el programa suyo. Una gran auditora, Sandrita, de nuestra radio. Entonces me dice que estaba pendiente, que le duelen mucho sus piernas. Lo que estábamos conversando, estimado Rodolfo, me duelen mis piernas, me duele mi cabeza, mi viejito lo tengo en cama. Entonces, esta es la temática, esta es la parte linda de la vida. Digamos, la parte del adulto mayor requiere muchas veces de tener fe también, ¿cierto? Pero de todas maneras. De tener una fe, nosotros no somos un programa religioso, pero como programa de radio y como programa de comunicación hacia el adulto mayor, que incluso a veces la fe deja de lado, ¿entiendes tú? Entonces, nosotros queremos decirle, por ejemplo, a María, escúchame bien. Si te duelen tus piernas o tu espalda y tu viejito está en cama, es el precio que tenemos que pagar por vivir tanto. Pero vale la pena, ¿verdad, María? Por eso nosotros desde este estudio, desde esta radio, con mi amigo Rodolfo Soto, te deseamos de todo. Tienes dos amigos, más que nunca a partir de ahora. Y te queremos decir de que te deseamos de todo corazón que repongas y estés sanita muy pronto junto a tu viejito. Por ahí tenemos un aviso para usted. ¿O no? No veo. No alcanzo a ver. Parece que se le agotó el lápiz a este caballero. Oiga, Rodolfo, yo quiero decirle a usted que queremos pedir la cooperación de todos los clubes de adultos mayores. Sí, ¿qué te parece, Rodolfo? Pero por supuesto, la idea es que ellos nos llamen. Este va a ser su programa, su voz. Exacto, queremos informaciones, noticias, qué actividades están haciendo, cuáles son sus proyectos. Y ahí está el teléfono para que nos llame, se contacte con nosotros. Más adelante vamos a crear una casilla de correos, un email, para que ellos puedan enviarnos la información. Ya la próxima semana vamos a tener una casilla para que ellos puedan escribirnos. Ahora, yo sé que para muchos abuelitos esto de la computación es una cosa complejísima. No, pero por último, dígale a su nieto, a su nietecita que tome nota ahí y después nos llama y nos escribe para que nos contactemos. Tenemos muchas buenas ideas que compartir y muchos proyectos por hacer. Lo decimos directamente, abuelitas y abuelitos, necesitamos la cooperación de ustedes. Sin su cooperación este programa no se puede ser realidad. Nuestros sueños se verían un poco truncados. Aquí este programa no lo hace Juan Ortega ni Rodolfo. Lo hacemos todos, porque es para todos nosotros. Y todos nosotros tenemos que empujar la carretilla. Los clubes de adultos mayores, los clubes de tango, que acumulan tanta gente linda, ¿cierto? El tango es como el baile, la expresión misma del adulto mayor. Entonces, vamos a insistir, estimado Rodolfo, en que necesitamos que ellos vengan a nosotros, que nos comuniquen, como tú bien decías, sus actividades, que traigan sus problemas y que vengan a conversar con nosotros. Exacto, tenemos acá nosotros, digamos, la puerta está abierta para que ellos vengan y podamos conversar, dialogar e ir haciendo cosas juntos, porque esa es la idea. No solamente quedarnos en proyectos, en el papel, en el tintero, sino que realizar cosas, eso es importante. Nosotros con Rodolfo, señores auditores, tenemos tantos proyectos, tenemos un entusiasmo tan grande con esto del adulto mayor, que no sé hasta dónde vamos a llegar, pero yo no me rindo. Y tenemos la tremenda cooperación de la radio. Exacto. La radio Canelo se ha puesto, señores auditores, con el folclore, con la información, con la radio Canelo. La radio es una de las radios que está es el boom en este momento de la M, porque tiene programas muy bien diseñados que van en aporte a la sociedad. No una radio que toca música, que toca música, que toca música. No, aquí va todo complementado. Y ahora más todavía, yo le hago propaganda a mi radio, porque tiene un programa que faltaba, y que le falta a todas las radios, dijera yo. Un programa de adultos mayores. Que la Radio Canelo tiene programas con contenido, hombre. Eso es lo importante. Claro. Te das cuenta, no solamente un tocadisco que está todo el día tirando música y nada más, con mensajes comerciales, sino que es una radio que tiene un mensaje con contenido y que es importante, un contenido para que la gente crezca, que pueda también de mensajes de autoestima y una serie de cosas que la sociedad en este momento necesita. Hay mucha gente que está con grandes problemas justamente por esto de estar incomunicados. Claro. Pero, sí, dime, Rodolfo. No, parece que había un mensaje para ti, ¿no? Sí, varios mensajes. Venga para acá, Radio Operador, si este programa es así. Venga, don Víctor, venga para acá, por favor. Tráigame este papelito. Purísima dice que responda la pregunta ya. Purísima dice que yo responda la pregunta de cuántas veces me he enamorado en mi vida. Oye, me metí en un tremendo lío y te metí en un lío a ti. No. Me he enamorado una vez. Porque soy como esa canción que dice solamente una vez y nada más. Solamente una vez amé la vida. ¿Eso? Sí. Atención, abuelitas enfermas. Yo no te creo, Juan. No. Abuelitas y abuelitos como yo, que están escuchando por el primer programa Brisas de Otoño, la voz del adulto mayor, les voy a enviar un tema y escúchenlo con mucha atención. Para ti, María, que dices que te duele la espaldita, a tu viejito que lo tienes en cama, para todas esas abuelitas que me escuchaban antes de Maipú, de Peñaflor, de todos lados, escuchen la letra de esta canción. Aunque estemos como estemos, tenemos que resistir, porque tenemos que seguir viviendo. Miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida... Resiste, resiste, aunque los años estén encima, resiste y trata por todos los medios posibles de ser feliz. Seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré. De otoño, en este otoño maravilloso que tenemos en el día de hoy, donde ha renacido, digamos, el programa Brisas de Otoño junto a Rodolfo Soto. ¿Qué te parece este proyecto, Rodolfo? ¿Le tienes fe? Oye, pero tú sabes que sí. Mira, tú lo dijiste, una cantidad tremenda de adultos mayores en nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino que en todo el mundo. Fíjate que el SENAMA mandó una comisión, nada menos, a las Naciones Unidas para un trabajo que se está haciendo con respecto al adulto mayor. ¿Ya? Esto se hizo, se realizó el año 2011, entre el 18 y 21 de abril, en Nueva York. Esta segunda reunión A la segunda reunión, dice eso, la Asamblea General de las Naciones Unidas constituyó este grupo de trabajo para analizar la situación actual de los derechos de las personas mayores en todo el mundo. Ya. Los mecanismos actuales a nivel mundial y regional sobre el tema de derechos humanos de las personas mayores y la identificación de lagunas existentes y medidas para hacer frente. Estas son cosas que se están haciendo, digamos, a nivel global, a nivel mundial. Y claro, a lo mejor me dice una abuelita en su casa, y dice, bueno, pero ¿y qué pasa con nosotros? Claro, pero ¿ya? Es que hay un tema. Perdón. Sí. Hay algo que a mí me preocupa enormemente, Rodolfo y queridas auditoras y auditores, que a mí me preocupa enormemente en la falta de cultura, y digámoslo de frente, en la falta de cultura de la juventud y del adulto incluso, hacia el adulto mayor. Estoy separando las situaciones. Se ve en el bus, se ve en el metro, se ve en todos lados. Se ven los niños cuando dicen, por ejemplo, oye, no tirí la pelota porque viene un viejo. Oh. Como si el viejo, si ese ser humano que viene caminando muchas veces dificultosamente fuera algo que molesta. ¿Entiendes tú? Entonces, la y aquí me voy a meter, no en un lío, sino que el programa tiene que ser sincero. Claro, abierto. Los gobiernos no le han dado la importancia necesaria, estimado Rodolfo, a la temática del adulto mayor. Se creó el SENAMA. ¿Y sabes tú lo que hace el SENAMA? Trabaja en combinación con el CERNATUR para organizar viajes a la playa de los adultos mayores. Sacan a los viejitos, como yo, por ejemplo, a las 7 de la mañana a la playa. Vuelven a las 9 de la noche y los pobres viejitos no se pueden bajar del bus de cansado. Entonces se descuenta de su jubilación una cierta cantidad de dinero por ese viaje que se hizo. Entonces, eso como para poder decir, estamos haciendo algo. Hay cosas que son mucho más importantes que eso. Formar criterios y cultura, estimado Rodolfo, hacia los demás, hacia los seres humanos que rodean al adulto mayor. Este no se merece un monumento, pero se merece un respeto. Ahí te metiste en un lío porque ya llegamos al tema de la educación. Y decirle al niño, mijito, su abuelo es un hombre que tiene un cofre lleno de experiencias y cosas por el estilo, que usted tiene que respetar y lo tiene que escuchar, porque todo lo que él le va a decir, él lo ha vivido. ¿Entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Un viejo, como sea bueno o malo, qué sé yo, este programa da para tanto, Rodolfo, haya tenido tropiezos en su vida o no lo haya tenido, es un adulto mayor que a lo mejor tiene las mismas experiencias de la maldad. A lo mejor él puede decirle a cierto niño, no hagas esto, hijo, porque yo lo hice y mira cómo estoy. Entonces, bueno o malo, la experiencia sirve, Rodolfo. Bueno, yo pienso que todos cometemos errores en la vida. Y de donde más aprendemos, de qué mejor universidad que la vida, hombre. Exactamente. Porque de los errores aprendemos. Lo importante que cuando caemos, nos levantemos y sigamos caminando. Exactamente. Tengas la edad que tenga, porque errores no solamente se cometen cuando uno es joven, ¿no? Sino que continuamente uno está cometiendo... Está cometiendo errores. Exacto. Y mira, y te voy a decir, por ejemplo, que también se necesita un poco de cultura para ser viejo. Es terrible lo que digo, porque si vamos uno de los problemas más grandes, como bien decías tú, es la soledad y la depresión del adulto mayor. El adulto mayor está propenso a una depresión en cualquier momento, por soledad, por problemas económicos, etcétera, por maltrato incluso. Estimado Rodolfo, para eso va a estar este programa. Este va a ser un pequeño escudo, un diminuto escudo que va en defensa al adulto mayor. Hay muchos adultos mayores que son incluso, estimado Rodolfo, maltratados por sus propios familiares. Sí. ¿Entiendes tú? Y eso lo sabemos. Mira, hay abuelitas abandonadas en pocilgas. Es triste la vida y eso a mí me conmueve. Y me dan deseos de decir, señores, por favor, humanicémonos un poco. Vamos, ya me están diciendo. Sí, ya. Pues. Oye, quedamos con la inspiración. Qué terrible, a lo mejor yo hablo mucho. No quiero decir nada al respecto. Ya. Oye, ¿alcanzamos un temita? Ya, nos vamos con el último temita, Enrique Rodríguez. Te quiero agradecer, estimado Rodolfo. Gracias. Que me haya acompañado, que me esté acompañando, estés acompañando en este proyecto. Y Dios quiera que este primer programa no sé, sea uno, sea el inicio de una, un rosario de programa. Sí, qué lindo, ¿eh? ¿Cierto? Sí. Te doy la gracia y te doy la mano. Gracias, Juan. Gracias a nuestro radiocontrolador. Víctor Leiva, un muchacho que... un gran amigo, muy humano, y lo único malo que tiene es el pelo muy largo este cabrón. De todas maneras, un buen muchacho. Es envidia, no más. La envidia, porque mira, yo, ya, señores auditores, un abrazo y un besito para todos. Y antes de irnos, le queremos decir que toda despedida deja una esperanza, la esperanza del nuevo reencuentro el próximo viernes cuando sean las 17 horas. Buenas tardes, un besito para todos y un abrazo grande y tierno, que se mejoren todos. ¡Chao! De nuevo, calecita, el juego del valsecito de aserrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego, que la sortija del recuerdo toco. Canecita de la esquinita sombría, y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería. Tanto varón y entero, más orillero mía. Si quiero largo fango y en una esquina palpita con su dolor de tango la canecita. Gran canfón vuelvo a bailar y al recordar una sentada. Soy el ranuque en la parada de tu enagua almidonada. Te batió gran canfón. Y el taconía y la luz dorada sobre el pantalón. Cuando a tu lado tirado tuve mi corazón. Cuita malera, cuida que por la acera de mal manera nos lleva. Vamos de nuevo, amiga, para que siga con vos bailando. Vamos que en su rutina la vieja mina me está llamando. Vamos que nos espera con su prosera marchita esta canción que rueda la canecita. Con la luna de enfrente y el estío te da la noche del suburbio cita. Te de esperar de nuevo en el baldío como un grillo sin sueño, canecita. Calecita, esta canción que rueda la canecita. Esta canción que rueda la canecita. Y ya estamos llegando al final de nuestro programa del día de hoy. Queremos invitarles para el próximo viernes a las 17 horas aquí en CB 149 AM Radio Canelo a otro programa, Brisas de Otoño. Con la conducción de Juan Ortega, la voz del corazón. Será hasta la próxima semana aquí en Radio Canelo, CB 149 AM.